en la noche de Atenas, papá. Saludamos de la mano como amigos, delante de mi mujer y de tu marido. En ese instante quise romper con los piquidos. Voy a gritarles a esa sed lo que sentimos, porque lo nuestro es tan prohibido, pero tan prohibido. Que por las noches nos cansamos de amar, sin pensar en todo el daño que le podemos causar. Soy mi mujer y tú a tu marido, sin pensar que por los hijos no dejamos nuestro hogar al cielo, sin pensar que escondidas nos tenemos que amar en Quinta Santa Rosa para seguir sobreviviendo. Amor prohibido, que pide y gusta, que cruel el destino. Tú por aquí y yo por allá. Amor, amor prohibido. Amor prohibido, amor prohibido. ¿Qué más quisiera? Vivir contigo. Tú por aquí y yo por allá. Amor, amor. Que es estar enamorado así. Michael Tu Romero, y me respondes: hola, hola, equivocado. No puedes hablar conmigo, Villadela. No has dado la clave. Hoy tu marido se encuentra en casa poche. Y hoy no puedo amarte, porque lo nuestro está prohibido. Tan prohibido, pero tan prohibido. Y pensar de amar, y pensar en todo el daño que le podemos causar. Yo a mi mujer choqué, hizo a tu marido. Y pensar que por los hijos no dejamos nuestro hogar. Y ahora que Patricio Paco, y pensar que escondida bocha nos tenemos que amar para seguir sobreviviendo. Amor prohibido, amor prohibido. Y mi disgusta que duele el destino. Tú por aquí, digo, digo, yo por allá. Amor, amor prohibido, flor. Amor prohibido, amor prohibido. ¿Qué más quisiera? Vivir contigo. Tú por aquí, yo por allá. Amor, amor, amor. Amor prohibido. Niquito la tercer huello. Los gatos callejeros, amor prohibido. El Cheto Sal, si puede. Los Cheborros, San Pedro.